Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes con todos y con todas, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes a las 4 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. También pueden escucharnos a través de la página web www.radiocce.com, también a través de la frecuencia 940 AM y también pueden seguirnos en las redes sociales, estamos ubicados como Frecuencia Subversa. Hoy martes 23 de mayo nos encontramos aquí con Rubén Jurado, él es cineasta, él es quiteño, pertenece al colectivo Escenario Alterno y bueno, viene a conversarnos acerca de algunos proyectos del colectivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, gracias por invitarme a su programa y bueno, aquí estamos. Chévere Rubén, bienvenido, esperamos que puedas soltarnos toda esa labia, no mentira, todo lo que nos tengas para decir, toda esa buena energía con la que se te siente, igual va cansazo tenerte aquí, pana. Y hoy estaremos conversando a través de Rubén, de la compañía de Rubén, nos estará contando un evento que se ha retomado aquí en la ciudad de Quito, que es lo que tú nos comentabas del cine en las tripas, que también es uno de los eventos del colectivo que tú perteneces, no sé. ¿Qué quieres hablar primero? ¿Si es del colectivo o de más bien del proyecto? Porque tenemos tres bloques para que se queden y nos escuchen sobre este proyecto, iniciativa que tiene Rubén. Rubén es cineasta, ha estudiado en Brasil. ¡Ish! Chéverazo, chévere poder tener la experiencia de alguien que estudió en el exterior. Entonces cuéntanos así, ¿con qué quisieras empezar? Me gustaría hablar sobre todo del cine en las tripas, que es el proyecto que estamos empujando ahora, y bueno, contarle un poco a la gente de qué se trata, cómo pueden participar, que vayan a ver. Entonces, bueno, les cuento que sí pertenezco al colectivo Escenario Alterno, que es un colectivo de gestión cultural. Con el Escenario Alterno tenemos algunos proyectos, entre ellos este, que es un proyecto que es una muestra, digamos, de cine y video libre, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Nosotros lo que hacemos es hacer una muestra de video, de cortometraje, de largometraje, de ficción, de todo tipo de géneros en espacios no convencionales. Entonces no proyectamos en un cine, no proyectamos en un teatro, proyectamos en el patio de la casa de no sé quién, proyectamos en un parque público, proyectamos en diferentes espacios y esta vez en bares, en centros culturales. Esta vez hemos retomado el cine en las tripas, que ha estado en pausa, digamos, durante 5 años. Trabajamos fuerte en esto durante el 2009, 2010, 2011. Tuvimos una receptividad muy, muy grande en la ciudad en esos años y luego, bueno, por cosas de la vida, el proyecto quedó en pausa y ahora lo estamos retomando con mucha fuerza, con muchas ganas de volver un poco a las canchas y también viendo que sigue siendo importante en la ciudad generar este tipo de iniciativas, ¿no? La iniciativa, digamos, ¿en qué se diferencia el cine en las tripas de un festival de cine o en qué se diferencia de una proyección en un cine? Es que es un espacio totalmente abierto a todo tipo de propuestas. O sea, no, nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Toda persona que mande un proyecto a nosotros va a ser recibido. No hay ningún proyecto rechazado. Los festivales, como tienen obviamente el EDOC, por ejemplo, un gran festival que acaba de pasar, que nos encanta, es un festival de documental, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si tú mandas una ficción a un festival de documental, entonces no pasas porque es ficción. Además, el EDOC tiene una cantidad de... tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene un... es, o sea, está enmarcado en una cosa y tiene... tiene un público, una intención. Tiene también, un público, ¿no? Una intención, y tiene temáticas y... y obviamente hay un filtro de calidad alto porque es un gran festival, ¿no? Entonces, yo voy al EDOC y veo cualquier película, porque sé que cualquier cosa que vea, muy posiblemente sea excelente. ¿Y el cine en las tripas cuándo inicia, por qué inicia y por qué también lo han dejado de hacer durante tantos años? Vamos a eso. El cine en las tripas, yo viví en Brasil algunos años, y cuando regresé de Brasil hace unos 7 años, 8 años más o menos, vine como muy... con mucha información en la cabeza, ¿no? Yo era parte de otro colectivo en Brasil que se llama El Filete de Pescado, El Filete de Peixe, donde hacíamos una serie de cosas en la calle, ¿no? De cine y performance y algunas, y así como un activismo urbano fuerte, ¿no? Y cuando llegué me encontré con mis panas aquí, muchos músicos, cineastas, artistas, gente en varias, metida en cosas, ¿no? Y dije, no, aquí también hay que mover algo, ¿no? Hay que hacer algo. Para juntar un poco la gente, ¿no? Sí sentí en esa época, ¿no? Que había como aquí un poco, y sigue habiendo un poco de nichos, ¿no? Los músicos están por un lado, los poetas, escritores andan por otro lado, los cineastas o realizadores están por otro lado. Entonces, en esa época con alguna gente, con Vera León, con otra gente de otros movimientos, en esa época había un colectivo de poesía que se llamaba El Sexo Idiota. Nos juntamos para hacer el primer cine en las tripas con esta idea de proyectemos cosas y que haya una iniciativa así de leer y improvisar con música y con proyecciones y un poco ver qué pasa, ¿no? Ese fue como el nacimiento de esta historia. ¿Eso hace cuántos años? Eso fue en el 2009. Entonces estamos la hablando fecha de... que vino Iron Maiden, no mentira. Vea, 8 años atrás, ¿no? 8, sí, 8. Claro, 8 años, ya desde 2017, estamos 8 años. Me olvidé hasta de sumar ya. 8 años, 7, 8 años atrás, no estoy seguro si fue en el 2009 o en el 2010 ahorita, ¿no? Y así nació, de ahí comenzó a crecer un poco, ¿no? Porque vimos que la gente fue receptiva, y de ahí yo me encontré con Sergio, que no nos conocíamos prácticamente, y fue como que nos encontramos los dos como en mismas cosas, haciendo cosas en la ciudad, y fue como unámonos y generemos algo más grande. Y ahí nació Escenario y Alterno. Y ahí nació el Escenario Alterno, que durante 2 años fue un festival en la ciudad, festival de música, cine y artes visuales y performance y cosas. Y ahí hicimos con el cine las tripas, con el Escenario Alterno, habremos hecho, no sé, por lo menos 15 proyecciones, ¿no? Muchas en bares, en la calle, en parques. Y el nombre se debe, o sea, bueno, te conozco un poquito, entonces me sugiere un poco al Parque de las Tripas en la Floresta. Claro. O el nombre, ¿a qué se debe? O sea, el nombre, cuando hicimos el primer evento, es algo visceral. El primer evento que hicimos fue en la Floresta, en el primero. Estábamos con la Vera León, que es una cineasta también, metida en muchas cosas de las artes visuales, del activismo. Y decidimos empezar esto y no sabíamos cómo ponerle, ¿no? Hicimos con hay un festival que se hace en todo el mundo al mismo tiempo, que es de cine underground, y nos unimos con este, en este movimiento así global, y éramos como, bueno, ya vamos a hacer, y ahora ya estamos en la Floresta, y cómo le ponemos, ¿no? Y yo siempre dije, lo máximo sería poder hacer las proyecciones en el Parque de las Tripas, ¿no? O sea, poder poner una pantalla en el Parque de las Tripas y proyectar las cosas de ahí sería como el top, era para mí en esa época, ¿no? Luego lo logramos hacer y fue como chévere. Y dije, el cine en las tripas, ¿no? Cine en las tripas queda bien, ¿no? Porque estábamos cerca de la Floresta y la nota de la calle, y luego invoca eso, ¿no? Es algo que uno lleva dentro, ¿no? Algo visceral, algo que hay que sacar. Yo siento que la gente que crea en cualquier tipo de arte, lo que sea, siempre hay una necesidad como de adentro, ¿no? A veces no sale del corazón ni de la cabeza, sino del estómago mismo, ¿no? Y un poco va por ahí, y no es un nombre muy sonoro tampoco, ¿no? O sea, si en las tripas yo ya lo tengo súper acostumbrado, pero no es un bonito nombre. Yo creo que también va por ahí. No buscábamos ni buscamos ser algo bonito. Buscamos hacer algo que quiebre un poco también, ¿no? Plenazo, en ese sentido, nos ha sabido comentar que no segregan ni seccionan así nada. ¿Qué tipos de géneros nomás han proyectado así? Igual una pregunta así, igual rompen con esa nota de los derechos de proyección, por ejemplo, si es que es de proyectar así alguna de Kubrick, así, sin pedirle permiso, así como hacemos los rockeros, no mentira. o si tratas de tener un contacto así con esos productores que traen las pelis. No, sí, tenemos contacto con... Hemos tenido contacto con el 90% de cosas que proyectamos. O sea, hemos proyectado videoarte, videodanza, video performance, registros documentales, ficciones, cortos de ficción, animación, videos musicales, cosas súper experimentales, raras, minimalistas. Hemos proyectado mucha variedad de cosas, justamente, y mezcladas además. O sea, a veces mezclado un cortometraje con un video experimental. De hecho, este sábado vamos a tener una selección de cortometrajes de un festival de Shanghái que está colaborando con nosotros, que son 5 cortometrajes de la China, uno de Irán, una animación ecuatoriana, todo esto de este festival, con una calidad sumamente alta. De ahí vamos a proyectar un par de videos musicales, vamos a proyectar un video experimental, vamos a proyectar 2 cortometrajes de ficción de cineastas ecuatorianas. Entonces hay como un mix, ¿no? Y bueno, para irnos a nuestro primer corte musical, de ahí, bueno, en los siguientes bloques vamos a estar hablando acerca de ya exactamente que nos comentes cuándo va a ser, qué se va a realizar este fin de semana. Uh-huh. Nos vamos con esta primera canción. No sé si quieres decir algo alrededor de esta canción. Se llama, es de la banda, me parece, es de Ruth Monkey Bones. Y les cuento que Rubén hizo una pequeña selección de las canciones que vamos a escuchar el día de hoy. Sí, hice una pequeña selección de músicos, de grupos que nos han acompañado estos años, que han participado en los cines de las tripas o en los en los eventos del escenario alterno. Entonces esta banda es una banda amiga que nos gusta mucho, suena muy bien, es así, es ska, solo instrumental, y son unos panas, así que ahí les va. Son de acá, de Quito. Son de Quito. Vamos, Ruth Monkey Bones. We'll be right back. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose en vivo y en directo hoy martes 23. Hoy es mañana. Eso, justo iba a comentar. El 4 de mayo. Mañana ha de ser un día fervoroso, no mentira. Bueno, estamos aquí conversando con nuestro invitado Rubén Jurado, cineasta y activista aquí del movimiento audiovisual, se podría decir, por un lado, ¿no? Porque nos está comentando todo el compromiso que está llevando a cabo a través de este evento Cine en las Tripas, que es una iniciativa full bacán que podemos adscribirnos también para que el cine por fin, no mentira, salga de esos espacios convencionales donde es necesario pagar una entrada por un lado o pertenecer a un círculo social por otro. Entonces estamos conversando un poco de esto y queríamos hablar un poco así de dónde nace el proyecto, que es este colectivo Escenario Alterno, así que nos comentes un poquito así. Bueno, de lo que pude escuchar, en realidad fue al revés, ¿no? O sea, primero nació el cine en las tripas y después del colectivo. Pero si nos comentas un poco acerca de, bueno, de este colectivo de Escenario Alterno, también, no sé, alguna de las actividades que han realizado, que realizan. Ya, de una. Algo que quiero hacer antes de seguir es mandarle un saludo a mi hija Mila, que me debe estar escuchando ahorita. Hola Mila, te mando un abrazo. Es la pequeña Mila, chiquita. Sí, a ver, son varios temas. El cine en las tripas nació antes que el escenario alterno. Como les contaba antes, fue como un encuentro que tuvimos con Sergio Mediavilla, que es un productor, gestor cultural de la ciudad de larga data, ya va unos 15 años ya trabajando así por la cultura en la ciudad, digamos. Nos encontramos con él y fue como un encuentro necesario, ¿no? Así fue como, tú estás haciendo esto, yo esto, y más bien ya unámonos y trabajemos juntos, ¿no? Y creemos algo un poco más grande y démosle un nombre, y ahí nació la idea del escenario alterno como este colectivo de gente. En el inicio del escenario alterno, y hasta ahora, mucha gente colabora con nosotros, ¿no? Muchas bandas, muchos artistas, otros gestores. Cuando se convoca proyectos, la gente está siempre dispuesta a apoyar, ¿no? Siempre desde la autogestión, desde el apoyo de la gente de la ciudad, ¿no? El escenario alterno es, o sea, planteábamos tener siempre usar como estos espacios fuera de circuito, usar más del espacio público y crear un encuentro entre varias corrientes creativas, digamos. Ese es como el corazón, la guía del proyecto del escenario alterno, ¿no? Hemos tenido en estos 8 años puntos altos y puntos bajos, ¿no? Al principio el primer festival fue increíble, poniendo plata de nuestros bolsillos y movilizando toda la gente, amigos, artistas, todo mundo, ¿no? Y luego pues han habido años más difíciles que otros, y en eso hemos estado, ¿no? En subes y bajas durante todos estos 8 años. El festival, por ejemplo, se hizo 2 años seguidos y después ya no se pudo hacer más porque, claro, se necesita plata, ¿no? Una inversión. Se necesitan inversiones, pero bueno, nunca se ha parado de trabajar, ¿no? Nunca se ha parado de mantener contacto con la gente. Siempre hemos querido como volver, ¿no? Y por eso hemos decidido este año volver con el Cine en las Tripas, que es un proyecto como ícono también del escenario alterno. Y ahí hay varias cosas que ustedes me estaban preguntando. Por ejemplo, el tema de los derechos, ¿no? El tema de los derechos, nosotros, como no es lucrativo, o porque nosotros, por ejemplo, en este evento el sábado cobramos una entrada de $5, pero eso no es lucrativo. Claro. Porque bueno, imagínate, tú tienes gastos, o sea, desde la local, seguridad, el local, ofreces un servicio, el proyector, o sea, es una serie de cosas, es camello, ¿no? Entonces, claro, uno no es que te haces la plata. Sería interesante en algún momento poder crecer y hacer una muestra, por ejemplo, en barrios. Nos gustaría llevar, no sé, 20 proyecciones por 20 barrios de los márgenes de la ciudad, por ejemplo, y conseguir un auspicio y poderles decir a los realizadores, pana, vamos a pasar tus videos y te toca tanto por derechos, ¿no? ¿Te parece bien? Estoy súper de acuerdo. Pero sería lo ideal. Sería lo ideal, y hay que crecer hasta ese punto, ¿no? Pero por el momento la gente que participa, que nos envía sus videos, está al tanto de que el momento que nos envía sus productos, sus proyectos, nos autoriza a mostrar los proyectos en el marco del cine en las tripas. Claro. No podemos mostrar en ningún otro espacio, por supuesto no tenemos ningún derecho de usar las imágenes, de venderlas, de nada, ¿no? Solo de usarlas en las proyecciones del cine en las tripas. Y bueno, y tú también nos estabas comentando que han realizado siempre como una convocatoria no solo nacional, sino también internacional. Sí. Tenemos amigos y gente que es de otros lados. Yo como viví en Brasil, gente que ha estado aquí, que se fue fuera. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos en esta convocatoria el sábado, vamos a tener un video de una performer que va 15 años trabajando en el performance en Río de Janeiro, que hace unos videos súper interesantes, video performance. Tenemos una realizadora costarricense que vivía antes del Ecuador, que nos va a mandar también un cortometraje, que además fue rodado en Panamá. Hemos tenido cosas de México, hemos tenido cosas de algunos lados. Ahora vamos a tener, que es importante en este evento, tenemos un convenio, digamos, con este festival de cortometraje de Shanghái, que se llama A Long Week, una semana larga de cortometraje, se llama el festival, A Long Week of Short Film. Se llama el festival. Solo cortometraje. Solo cortometraje de China, internacional y de Latinoamérica también. Entonces es chéverísimo porque vamos a tener cortometrajes de China, de Irán, de Ecuador. Hay una animación súper interesante que, por ejemplo, eso yo no había visto aquí. Hay un realizador, animador, que ha hecho un cortometraje de animación muy bueno que se fue a Shanghái. El realizador se fue a Shanghái el año pasado, viajó a Shanghái a dar talleres y a mostrar su cortometraje, y es de aquí, del Ecuador. Yo no, ni siquiera lo conozco y no he visto su cortometraje aquí, sin embargo, él estuvo en Shanghái el año pasado. Entonces es interesante porque vamos a ver eso este año aquí y va a estar el director y va a ser... Rubén, sería bueno también que, no sé, de una vez hagas una pequeña invitación para la gente que nos está escuchando. Uh-huh. ¿A qué hora, en dónde podemos estar este fin de semana? Este fin de semana les invitamos a que vengan al cine en las tripas, que será en la Casa Domo, plataforma cultural que se encuentra en la Lizardo García y 6 de diciembre. Entre 6 de diciembre y Almagro. Es una casa patrimonial muy muy bonita. Vamos a tener una selección súper interesante de cortometraje y video nacional e internacional. Vamos a tener en vivo a una banda local que se llama Viento Violento, que está excelente. Plenazo. Una banda nueva, pero con músicos recontra experimentados. Vamos a tener igual, luego va a haber música, o sea, luego de la música en vivo va a haber música, va a haber una fiesta. La entrada vale $5, incluye una cerveza. Y ¿desde qué hora? Desde las 8 de la noche el día sábado. O sea, igual es de larga duración porque es las proyecciones y, como dices, con fiesta y todo, debe ser hasta las 15. Sí, hasta que cierre la casa, que me parece que es a las 2, ¿no? Claro. El horario que la ciudad permite. Y sí, la idea es que primero llegue la gente, que vea. O sea, la dinámica del cine en las tripas es, no, en lo contrario del ritual de ir al cine, que me gusta, que es que entras, te sientas, se apagan las luces y empiezas el viaje de la película, lo cual apoyamos totalmente. Este es otra experiencia, ¿no? O sea, tú entras y hay sillas, o ves de pie, no hay sillas para todo mundo, es al aire libre, entonces el fumador puede fumar, hay una biela, hay algo de comer, te topas con los panas, se presentan las películas, pero si no te gusta, te paras y te vas a fumar un tabaco por ahí, luego regresas y ves otro corto, no estás como... Otra dinámica. Es otra dinámica, ¿no? Igual la gente normalmente sí le interesa ver qué hay, ¿no? Entonces sí se quedan curiosos y es chévere, ¿no? Y luego van a estar algunos de los directores de las películas. No generamos nosotros un conversatorio formal de, bueno, preguntas, no. Sino es como que, bueno, aquí están algunos realizadores, ta, ta, ta. Si quieres te acercas, mano. Y el que tenga ganas de conversar, por favor, conversen. Y bueno, va a estar la directora del Festival de Shanghái, aquí en Quito. Entonces es chévere porque cineastas, realizadores de aquí pueden conversar con ellos, ya tienen una amplia experiencia de cómo mover películas fuera del país, cómo ir a festivales, ya dan la información de cómo mandar los cortometrajes al Festival de Shanghái. Entonces ahí se, la idea es que se genere un poco este encuentro, ¿no? Plenazo, súper. Bueno, ya saben, todos los que nos escuchan, este sábado a las 8 de la noche en la Casa Domo. Esto está ubicado en Alizardo García, entre Almagro y 6 de diciembre. El cine en las tripas, después de 5 años. Como decía el compañero, pues pretende ser un espacio sin fines de lucro, una muestra alternativa de cine y de video. Entonces están todos invitados y nos vamos con una cancioncita. Esta es de Domingo Cantina, Lunes de Veredas. Vamos con Domingo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Me Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua, acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, 23 de mayo, estamos conversando con Rubén Jurado sobre el proyecto de cine En las Tripas Cine Club. Bueno, también como nos comentaba, esto está en colaboración con A Long Week of a Short Films. Es un festival de cortometrajes de Shanghái. Todo esto lo podrán ver este sábado a las 8 de la noche en la Casa Domo. Y vamos a seguir conversando acerca de este proyecto, de esta gran iniciativa. Y no sé, Rubén, si nos puedes comentar un poquito acerca de esta rama, no sé, o de este objetivo del evento que tú decías, es que también Cine en las Tripas se convierta en un archivo de producción. Claro. Bueno, la idea es que nosotros como ya hemos hecho algunas proyecciones, algunos eventos antes, ya tenemos como un pequeño banco de proyectos de varios realizadores, y ahora lo que estamos haciendo es haciendo una convocatoria, digamos, que se mantiene abierta todo el año. O sea, este Cine en las Tripas que vamos a hacer ahora este día sábado es el primero de una serie que vamos a hacer hasta el mes de diciembre cada mes. Entonces, cada mes vamos a tener un evento de Cine en las Tripas, y cada evento se van a proyectar diferentes proyectos, diferentes cortometrajes, videos en general. Entonces, lo que estamos es recibiendo todo tipo de material, nacional, internacional, y no nos queremos quedar con ese material simplemente en un armario o borrarlo, sino que lo que les estamos diciendo a los realizadores que nos mandan los trabajos es que lo vamos a poner disponible al público, digamos. ¿Disponible en qué sentido? Hay una lista con qué es cada película, quién la realizó, la duración, de qué se trata, el género, una pequeña sinopsis. Los realizadores que nos otorguen el derecho de subirlas a nuestro canal de YouTube, a los videos, para que la gente pueda ver lo que se haya proyectado, lo subimos. Los realizadores que no quieran eso, pues no, pero ahí está la información y el archivo físico. Entonces, pero si no entendí un poco, pero si la gente desea ver, va a ser como una plataforma online, o van a tener, claro, en una casa, un archivo las dos cosas. Va a haber una plataforma online, pero cada realizador tiene el derecho de manejar los derechos de sus trabajos de la manera que desee. Entonces, algunos realizadores, los que quieran estar en la plataforma online, subirán a la plataforma online. Los que no quieran, solo habrá la información de los proyectos. Pero esto, ¿qué pasa? Pasa que un realizador o un investigador o quien quiera que quiera mirar un poco de lo que se ha producido en estos últimos años, puede acercarse a nosotros y decir, dame la lista, o la lista está en línea, mirar qué hay y contactar a los realizadores a través nuestro o directamente y decirles, oye, quiero hacer otro proyecto parecido al Cine en las Tripas, o para una investigación mía de mi universidad, o para una investigación de lo que sea, quiero ver estos videos. Entonces, la idea es que que exista este archivo, porque nos da la impresión de que hay varios archivos en el país audiovisuales, desde los más oficiales hasta unos desde las organizaciones civiles, desde unos desde el arte contemporáneo, hay varios archivos, ¿no? Y pensamos que también es necesario que se genere este archivo totalmente libre, donde la gente tiene, donde hay un banco de cosas que están ahí, ¿no? De lo que se está produciendo, que con el tiempo, sean del género que sean, sean de la calidad técnica que sean, sean, representan de todas maneras la historia cultural, contemporánea, audiovisual de nuestro país, y eso es importante. ¿Y solo va a tener como productos del Ecuador o también todo lo que ha rodado en sus festivales? Todo lo que ha rodado en los festivales. Chéverazo, o sea, más que todo el proyecto, esta iniciativa sale como para hacer un repositorio independiente, autónomo por un lado también, porque por lo que dices no hay restricción tampoco de en cuanto a intereses, por decirlo así, otras videotecas o cinematecas que son usualmente así mantenidas o subsanadas así por el Estado, instituciones usualmente deben así como elegir o separar así qué es lo que realmente hay. Entonces me parece súper bacán que puedas así, que se pueda este repositorio dar forma a una nueva forma de acceder a eso, ¿no? A esa información, al conocimiento, a la existencia de estos trabajos. Y creo que también podríamos decir que este repositorio puede seguir creciendo, ya que ustedes, como decías, se van a embalar con los eventos, van a ser 8 eventos de aquí a finalizar el año. Entonces la gente va a poder seguir mandándoles a full, así crees, para que igual puedan entrar al repositorio si les interesa tanto eso. O sea, entrar como en este nexo. Sí. ¿Se pueden contactar con ustedes? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Queremos hacer estos eventos mensuales hasta diciembre, y también estamos levantando esto, pero la única forma de que esto funcione y se levante y que las buenas ideas pues se mantengan y crezcan es con el apoyo de la gente. Claro. Entonces le estamos metiendo ganas, queremos crecer, hemos hecho este convenio por ejemplo con el Festival de Cine de Shanghái, queremos hacer otros convenios con otros festivales para poder ver cosas más raras, ver cosas que son difíciles de encontrar, también ver si se generan nexos de mandar nosotros también cosas para otros lados, pero la gente es la que decide, o sea, si la gente es la que tiene que decidir animarse a mandar sus proyectos, a participar, ¿no? Entonces ahí les puedo dar el dato de dónde tenemos una página de Facebook que se llama Cine en las Tripas Cine Club, donde nos pueden escribir directamente ahí está toda la información. También pueden escribir al mail cineenlastripascineclub@gmail.com. Sin, con espacio, con punto. Todo seguido, seguido. Sin espacio, sin nada, todo directo. También pueden escribir a la página del Escenario Alterno de Facebook, donde también pueden preguntarnos cualquier cosa sobre el cine en las tripas. Tenemos un blog también que se llama Cine Under Quito. Cine Under. cineunderquito.blogspot.com, también ahí pueden comunicarse, entonces como quieran. Y nosotros normalmente, como nos interesa crecer y como nos interesa mostrar las cosas de la gente, de los panas, de otros realizadores, nosotros recibimos material físico en una dirección de las oficinas de Cine en las Tripas, recibimos material físico también en el restaurante La Carnicería, que se encuentra en La Mariscal. Y no tenemos lío en encontrarnos y que me pases un DVD, no tenemos lío en encontrarnos y en un flash o lo que sea, pasarlo al disco duro. O sea, estamos en modo vamos a hacerlo, moverlo, ¿no? Vamos a moverlo, sí. Bueno, ya saben, entonces a todos los realizadores del audiovisual de Quito, pues pueden contactarse con Cine en las Tripas, también como tú decías, como un espacio alternativo para a lo mejor gente que en otros lugares no se atrevería a mostrar, es un espacio más abierto, como tú decías, a la final todos van a ser seleccionados, pero un poco más como analizados en qué fecha, en qué momento. Claro, estamos recibiendo bastantes cosas, entonces vamos a ir mostrándolas paulatinamente de aquí hasta fin de año. Como les digo, todo va a ser visto, o sea, si tú tienes un video ahí guardado que filmas, además no importa si lo filmaste hace 5 años, no es problema para nosotros, no es problema tampoco que ya se haya visto en festivales o en otros lugares. La cuestión es que hay mucha gente que tiene un cortometraje, un pequeño documental que filmó, que es interesante, que le metió ganas, que está en un cajón, que quizás lo vio una vez en el lanzamiento con sus panas, su familia, y que dice, oye, pasémoslo en el cine en las tripas otra vez, ¿no? Veámoslo a los años y con público y veamos qué pasa, ¿no? Esa es la idea. Si alguien quiere lanzar su corto, lanzar un proyecto que chuta un cine, no le da chance, o dices, ¿cómo hago para en el 8:30, que es un cine que respetamos muchísimo, lanzo un corto de 5 minutos? O sea, ¿cómo hago? ¿Me alquilo el cine? Es como difícil, ¿no? Entonces, panas, para eso está el cine en las tripas. Vengan, denos su corto, hagamos un lanzamiento, vengan a conversar con nosotros, con la gente. Siempre va a haber un realizador que va a querer decir, oye, estuvo chévere, o ¿sabes qué? No me gustó, pero bien ahí, quizás... Claro, puede servir para mejorar tu trabajo, a lo mejor... tengas todavía un primer corte de claro, algún trabajo, todo, etcétera, es, ¿no? Los procesos son importantes. Pensamos que eso es chévere, ¿no? O sea, los procesos, las cosas tienen procesos. Nadie se hace artista o gran cineasta de la noche para el día, ¿no? Hay que ir trabajando. Y qué bueno que ustedes, bueno, tú como cineasta también y como gestor cultural, pues estés uniendo justamente estos espacios para mover, ¿no?, a la gente y dar la iniciativa de que la gente puede mostrar su trabajo en un espacio no convencional, con una apertura mucho más grande que los medios oficiales o masivos, ¿no?, de cine. Entonces es una gran oportunidad, ya saben, todos nos podemos dar cita este sábado igual para apoyar, creo que es importante apoyar todas las iniciativas. Entonces ahí estaremos también como Frecuencia Subversiva. De ley, igual ahí pueden salirse un ratito de la ambrosía, no gastarse en un combo de Brahma y gastarse lo que se van a gastar en esa cerveza sucia, no mentira, de esa cerveza se pueden gastar en apoyando espacios alternativos, este cosas, sí, a mí me parece eso. Claro, muy y disfrutando importante. También, ¿no? Porque es chévere, o sea, sentarse a ver algo que no es que vas a encontrar en YouTube, no es que vas a encontrar en cualquier lado, no vas a ir a una tienda pirata y lo vas a comprar, no es así. No, pues, son productos, son cosas que son raras, que son difíciles de ver, ¿no? Entonces es justamente ese espacio, ¿no? Claro, y además igual está súper céntrico ahí para que no se lo pierdan de ninguna manera. Y también para los que realizadores que nos estén escuchando, así, si no te pudiste graduar del IABQ, presente ese corto en el cine a las tripas, no mentira. Vamos ahí, sí, todos bienvenidos. Sí, igual ahí en el restaurante La Carnicería en la zona, o si no en la dirección de las oficinas, en la página de Facebook pueden ver. Sí, igual nosotros vamos a estar compartiéndole información en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa y vamos a estar apoyando su evento. Y bueno, compañeros, yo me despido, tengo que retirarme, tengo otro evento, de una vez le hago la cuñita a todos los que nos pero escuchan. Pero nosotros nos quedamos, no mentira. Bueno, hoy a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Biblioteca de la Flaxo vamos a realizar un foro. Es un foro sobre la acción teatral que hemos estado igual promocionando aquí en la Casa de la Cultura, sobre las memorias del agua, una mirada desde la antropología del teatro y el feminismo. Va a estar conversando Lisette Cova, que es profesora investigadora de la Flaxo, Ana Lucía Ferraz, profesora también investigadora de la Flaxo. Se va a presentar un fragmento de la obra Memorias de Agua, de Carlina Derex. Y bueno, vamos a estar un poco dialogando, conversando, reflexionando sobre el rol del arte dentro de los procesos sociales, históricos, dentro del feminismo. Y en general, ¿no? Bueno, alrededor de esta obra en particular, pero como ampliando el diálogo y la discusión acerca de, ¿no?, del arte, ¿por qué hacemos el arte?, ¿no?, ¿cuál es la razón final? Alguna gente sí tiene bien concreto de que a veces es un arte comprometido directamente con las luchas sociales. Entonces, bueno, ahí vamos a estar conversando. Yo me despido, nos vamos con una cancioncita y los compañeros se quedan. Gracias. ¿Qué cancioncita? Olger Quiñones. Sí, fue. Otros panas de ahí que nos apoyan. Pero no hay como malas palabras. No, Espanto, de Olger Quiñones. Vamos, Olger. El valor. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos aquí despidiendo a nuestra compañera Nata, que comprometidamente tiene que ir a cumplir sus obligaciones intelectuales, no mentira, físicas también, de organización en este evento que nos supo mencionar, Memoria sobre el Agua en la Biblioteca de la Flaxo. Es una visión sobre la antropología y el feminismo que se va a dar ahorita en pocos instantes para todos esos que están por ahí cerca, esos y esas, aquellos y aquellas. Entonces estamos aquí con nuestro invitado Rubén Jurado. Estamos en el último bloque del programa, ya despidiendo. Esta hora se ha pasado así rapidísimo. Estábamos conversando alrededor todo de este programa sobre este evento Cine en las Tripas que se avecina este día sábado. Una iniciativa súper bacán que, como nos conversabas, sale de estos espacios convencionales del cine y creo que llega en un momento así preciso para este espacio que es esta ciudad de Quito, que por un lado se ve con espacios limitados para esta producción audiovisual independiente, para la proyección de las mismas. No sé qué nos puedes decir en respecto a eso. Sí, yo creo que siempre es necesario más espacios, ¿no? Y democratiza un poco más, ¿no? Los accesos tanto para los realizadores que quieren proyectar sus trabajos como para la gente también que quiere mirar cosas, ¿no? Yo creo, o sea, en la ciudad de Quito y en el país hay varias iniciativas súper interesantes, ¿no? No creemos que nuestra iniciativa es como la algo que un antes y un después, o que es como la mejor ni nada, no va por ahí la idea, ¿no? Hay varias, hay muestras de cine indígena, hay muestras de cine joven, hay muestras de cine documental, hay muestras de cine ficción, hay algunas cosas en la ciudad y en el país, hay algunos proyectos. Sin embargo, este proyecto de Cine en las Tripas sí se diferencia de esos, o sea, se diferencia de todos en el sentido de la gran apertura, digamos, que tiene, ¿no? O sea, es como todo en uno, ¿no? Desde la producción independiente, desde los artistas en general, ¿no? O sea, los panas, la gente que son bailarines y que se han, a través de la danza, se han conectado con el video, porque el videodanza es un lenguaje súper interesante, con una calidad creativa, con un nivel creativo artístico muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los panas que tienen videodartes o videodanzas, video performance, es como que, claro, lo lanzan a veces en algunas plataformas, quizás en galerías, en la red, a veces en museos, y es súper bien, ¿no? Pero también a veces pasa el tiempo y esos archivos también se van quedando atrás y se van haciendo nuevas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, el Cine en las Tripas dice, pasemos de eso aquí también, ¿no? No salgamos del museo, salgamos del cine, salgamos de esos espacios y vengamos a verlo de una forma más informal y más, un poco más underground. Nos gusta esa idea, nos gusta porque así somos, o sea, nosotros somos así. El cine underground está ahí. Pensamos que los espacios formales son sumamente importantes. Yo también produzco, también quiero llegar algún día con una película a los festivales, pero por eso mismo nos damos cuenta que el proceso es largo y el trabajo es arduo y es difícil. Entonces, mientras tanto, proyectos como el del Cine en las Tripas permite mostrar esas cosas que están en camino, mostrar esos procesos, mostrar que se sacudan esas estructuras. Que se sacudan un poco, ¿no? No es lo mismo ver. Las obras de arte tienen esa cualidad de cambiar cuando el tiempo también cambia, ¿no? Tú a veces ves una película que viste cuando tenías 10 años atrás, ¿no? Viste una película que te marcó y wow, ¿no? Esa película cómo me marcó. Y luego las ves 10 años después y dices, es distinta porque yo soy distinto, ¿no? Entonces eso también sucede, por ejemplo, con el Cine en las Tripas, ¿no? A veces lo hablaba con Lucía Romero, una cineasta quiteña, colega, que vamos a proyectar su corto set este día sábado. Ella va a estar también para quien quiera conversar, saber más sobre la producción o conversar de la experiencia, ¿no? Y ella me estaba diciendo, qué chévere, voy a proyectar mi corto set en el Cine en las Tripas y ¿qué pasará, no? Porque eso hice hace 3 años lo hizo el cortometraje, ¿no? Hicieron un lanzamiento en Quito, se vio, estuvo bien, y pasaron 3 años, y yo por ejemplo no lo pude ver porque no estaba en la ciudad en ese momento, mucha gente no lo vio, y ahora vamos a tener el chance de verlo y conversar con la Lucha, ¿no? Con la Lucía, y ella dice, ¿cómo será verlo ahora, ¿no? Y yo también quiero saber cómo será verlo ahora, ¿no? Y quizás los que participaron en la película lo vean y digan, oye, me dio otra sensación. No sé, eso pasa, ¿no? Pasa con las cosas. Y convocamos, invitamos un poco a eso, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo, este pana Juan Ron, que es un cineasta también de acá, que ahora está viviendo por tierras brasileras, un amigo. Yo vi un corto de él una vez, que al inicio del corto, él puso todos los festivales donde fue rechazado el video de él, ¿no? Y eran por lo menos, no me acuerdo bien, pero 5 o 10 festivales, ¿no? Entonces este cortometraje ha sido rechazado en todos estos lugares. Solo por eso se volvió interesante el proyecto. ¿Por qué un proyecto es rechazado en tantos lados, ¿no? Entonces claro, lo primero es que es malo. Tú dices, lo primero es que es malo, y no es que es malo. Lo que pasa es que no encaja en los cánones de los festivales. Chuta, y eso sí es algo que muy muy bacán que se pueda romper así desde estos espacios, además que tomen lugar, o sea, que tome sitio en lugares así cotidianos, como tú dices, así bares, de todo, que se pueda romper completamente así toda la nota, que incluso hasta la misma dinámica, como nos comentabas, dentro de la proyección cambie. Me parece que el cine en las tripas es un evento muy muy bacán como para que nosotros lo compartamos, lo sigamos y estemos siempre pendientes igual de todo lo que va a hacer en este espacio, ¿no? Cheverazo, y ya estamos así por terminar el programa. Quisiéramos volverles a invitar este sábado a las 8 de la noche. Sí, este sábado están todos y todas invitados a las 8 de la noche en Domo Plataforma Cultural, que se encuentra en la Mariscal, en la zona, en la calle Lizardo García, siempre me confundo, en la calle Lizardo García y 6 de diciembre. Vamos a estar con una selección súper interesante de cortometraje, de video experimental, de algunas cosas nacionales e internacionales. Tenemos una banda en vivo que se llama Viento Violento, que es una banda con unos musicazos de aquí de Quito, con muchos vientos, con Santiago Jiménez, que es un saxofonista duro de aquí de la escena musical de la ciudad, ¿no? Un saxofonista de Salí Mileto, saxofonista de algunas bandas míticas, ¿no? Y bueno, otros compañeros de él, músicos muy chéveres. Vamos a tener unas cervezas, vamos a tener luego música para echar un pie también ahí, y vale cinco dolaritos nomás, incluido una cerveza, para apoyar un poco la movida local y la movida generada. La movida alcohólica, no me tiras. La autogestión, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que rebosa cuando hablamos del evento, una nota autónoma, independiente, subterránea, que es más o menos de esa esencia que tanto nos enamora, tanto en el rock como en el cine, todo eso subterráneo o lo visceral, como hablábamos así antes. Bacanzazo que se pueda dar este tipo de espacios, además que lo lleven a cabo así gente como vos, así como tú, que estás tan involucrado, tan enterado de la nota y aparte empoderado así de esos contactos, de las situaciones y de lo que va a suceder. Invitamos a todos los productores, a toda la gente interesada, así que asista a este evento, que si es que quieren ser parte también así de las proyecciones, que se adscriban a toda la nota, que sigan a la página de Facebook del Cine Club. Cine en las tripas. Cine Club es nuestra página en Facebook, y nuestro correo es cineenlastripascineclub@gmail.com. nos pueden escribir y contactarnos para cualquier duda, para mandar trabajos, para saber más que vamos a proyectar, para sugerirnos cosas también. Entonces estamos abiertos a todo. Listo, con esto estaríamos terminando el programa y saliendo con una cancioncita. No, ya no hay chance, dicen desde cabinas. Ya se nos acabó el tiempo, nos toca salir corriendo de aquí. No, mentira. Muchas gracias, Rubén Jurado. Bacán haberte tenido aquí. Cheverazo, unos últimos saludos que quieras decir.